Lo que se trata acá es que cada uno de los candidatos pueda exponer sus ideas, sus proyectos y sus programas, y hacer un llamado a todos los medios de comunicación que den a conocer esta propuesta, porque es la manera de que los ciudadanos se informan, de lo que los ciudadanos conocen, cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos, y así tienen mejores elementos para tomar su decisión y votar en diciembre. Y eso es lo que esperamos hacer en el curso de la campaña, y mi compromiso es trabajar con sentido de unidad nacional, sin descalificaciones, como lo hemos hecho siempre, porque es la única manera de sacar adelante las grandes ideas, los grandes proyectos y las grandes propuestas que tenemos como país.